En una ciudad donde la cumbia reinaba, donde el mal gusto musical era el día a día, surge un superhéroe capaz de transformarlo todo. ¡Nico! ¿Este héroe podrá salvarnos? Quédate a averiguarlo en C-Rock. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de C-Rock. Yo soy Nico Trejo y este programa hoy va a estar súper excelente. La vamos a pasar súper bien con este género hermoso del rock indie. Tranquilón, suavezón, pero muy agradable para estar descansando. Total, ya es fin de semana y en cualquier momento pues nos iremos a pachanguear o a pasarla súper bien. Y eso que acabamos de escuchar fue Night by Night de Chromeo. Una muy buena canción con un beat bastante movidón. Y ahora vamos a escuchar a Bahamas con algo llamado Waves. Waves. And I held the breath inside my lungs for days. And I saw myself as one of many waves. When I knew that I'd become the ocean's slave, I just stayed. And we carried forward all the waters past. Of the waves, I was not first, I was not last. And if we saw a boat afloat, we took the mast so fast. There's a part of it that I'll miss. At the heart of it, the cold kiss from the start of it. As they work to keep that sea at their command, and the only thing they fear is seeing the sand, dry land. There's a part of it that I'll miss, at the heart of it, the cold kiss from the start of it. I know this is a part of it. As it rolled and foamed and combed the ocean's floor, when it finally rose and broke upon the shore, no more. There's a part of it that I'll miss, at the heart of it, the cold kiss from the start of it. Eso que acabamos de escuchar fue Bahamas con su rola llamada Waves, y nos iremos con un poco, con algo más movidón. Esto se llama Baby I'm Yours de Breakbot, solo aquí en C-Rock. I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my home. Changed my state of mind, when love's so hard. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray. All that I would pay. How can I go on with a cup falling apart? Love so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby, your wish is mine. Eso que acabamos de escuchar fue Breakbot con algo llamado Baby I'm Yours. Y nos iremos ahora rápidamente con Goslam Observatory y esto es Sad Sad City. Eso que acabamos de escuchar fue Goslam Observatory con esta rola llamada Sad Sad City. Y ahora nos iremos con, podría decirse que un clásico, esta rola ya tiene sus ayeres. Y esto es M83 con algo llamado Midnight City. Recuerden que están en C-Rock. We'll be right back. Eso que acabamos de escuchar fue M83 con algo llamado Midnight City. Y ahora escucharemos a Dynamite and Kerosene con algo llamado Emergency. Solo por ser. Tienen al señor Dynamite and Kerosene con algo llamado Emergency, perdón. Y antes de irnos a la siguiente canción, quiero recordarles que pueden revisar nuestras redes sociales. Nos encuentran fácilmente como Radio TV Croc. Así estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En todos lados nos pueden buscar. Usted se va al buscador, le pone Radio TV Croc, así como se escucha todo. Y justamente nos encontrará rápidamente. También recuerde que este programa lo puede escuchar no solamente hoy, sino lo puede descargar y lo puede traer en su celular para pues irse a correr, si le gustó este playlist, para correr o para pasarla agradable. Váyase a la parte donde dice podcast y ahí podrá encontrar el apartado de C-Rock y descargarse todos los programas para tenerlos pues en su biblioteca de música. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es Blood Pressure de Mute Matt. I can't you be more like your older brother. Eso que acabamos de escuchar fue Mute Matt con algo llamado Blood Pressure, una muy buena rola. Y ahora escucharemos esta banda más famosona que todas las que acabamos de escuchar, My Morning Jacket, y esto es Touch Me, I'm Going to Scream. Thank you. eso que acabamos de escuchar fue My Morning Jacket con Touch Me, I'm Going to Scream. Una muy buena, excelente rola, les recomiendo este grupo y está bastante bueno. Vayan ahí a YouTube y busquen varias rolas o Spotify o su reproductor favorito para encontrar más música de estos personajes muy buenos. Ahora lo que escucharemos es Cack Madafaka con algo llamado Restless. Eso que acabamos de escuchar fue Restless de Cack Madafaka y ahora escucharemos esta rola. Fue patrocinada por el señor Seth Gómez, nuestro querido productor y amigo. Esto es de Rouge and Red, I Hate You But I Love You. Recuerden que están en Cerro. Sky. Every time I travel far, I think of about you by my side to any of those places I cannot go back. I hate you, but I love you. I just can't take how beautiful you are. I hate to say this, but my eyes go blind. Eso que acabamos de escuchar fue I Hate You But I Love You de Russian Red, una banda también bastante buena que les recomiendo mucho. Y ahora escucharemos Satellite Stories con algo llamado Campfire. It's 7 a.m. and the letters I send won't follow you home. It's too late to go. Make me understand. Eso que acabamos de escuchar fue Campfire con Satellite Stories. La canción que sigue ahora sale en una película llamada I Origins, una historia bastante interesante sobre la reencarnación y muy plasmada con los ojos, muy... La verdad es una película bastante buena que les recomiendo, y ahí fue donde escuché esta bonita canción que vamos a escuchar ahora. Esto es The Do, Dusty Off. Burning papers into ashes, what a season, how they fly high from the ground up. There is yet another fountain flowing over as the night falls. Dreaming away. If you hold on to that box, don't you lock yourself inside. Nothing has been done before. Eso que acabamos de escuchar fue Dust It Off de The Do, una muy buena rola, como ya les comentaba, sale en una película bastante extraña. Es de esas películas románticas pero no melosas, o sea, no te fastidian la vida de repente ya con tanto amor. Está buena, se la recomiendo para que la vean este fin de semana con su noviecita. Y ahora lo que sigue es Toon Yards con algo llamado Gangsta. Recuerden que están en C-Rock. Sound, ooh. tape for posterity. Ruining the tape. Life in the city. Que acabamos de escuchar fue Gangsta de Toon Yards, y yo los voy a dejar con esta rola que se llama Bad Decisions. Tudor Cinema Club, lamentablemente ya terminó este programa, pero recuerden que nos escuchamos el lunes en punto del mediodía. Nos escucharemos el lunes en punto del mediodía. Ya sabe, usted tiene una cita conmigo en este espacio para pasarla súper bien con mucha música rock, desde los 90s hasta lo más actual, en todos sus géneros, rock pesado, rock duro, pesado, metálico, o también indie como el día de hoy, etcétera, o también en español. También hemos puesto mucha música en español, así que por favor esté pendiente. Espero que pase un excelente fin de semana, que la pase muy bien con amigos, y recuerde que si va a tomar, no maneje. Si va a tomar, pues todo con medida, nada con exceso. Yo soy Nico Trejo, esto fue Ser Rock. Nos esperamos, más bien los espero, el lunes en punto del mediodía, ya sabe, solo por Radio TV Croc. Y bueno, esta canción con la que los voy a dejar es de Tudor Cinema Club, algo llamado Bad Decisions, y esta canción va dedicada para Dianita.